pelo en mi tío, el corte de mí la realidad, el lazo se rompe. La salida más fácil si no pregunta al pobre. Confío en la pistola, no confío en la policía. Corrupción por religión, el sistema de hoy en día. Revolución, los vatos traen el alma herida. Hay anarquía, desórdenes de fantasía. Desear lo ajeno del envidioso es la manía. No hay felonía, es algo que la sangre fría. El puño arriba, igualdad del pueblo grita. Pero iguales no somos, un mundo por cada vida. Ayer había una fila en la casa de un día, del tamaño de los que en la iglesia andan de rodillas. Desubicados, no tenemos guía. Cada quien en lo que de verdad le da alegría. Letras en libretas van formando manifestaciones. Dale vida a más de la mitad de lo que tú propones. Son rebeliones por hombres inconformes al gobierno, aquel que siempre jode y luego va a esconderlo. Todo lo que no me gusta mastico y lo desecho. Y entre la mierda sales tú siempre con descontento. Sigo con mi uniforme de mediocre y pobre. Voy quitando del camino todo lo que estorre. No estoy conforme, aferrado a esto. Voy cayendo en el camino diferente al resto. De la mierda que hablaste te comiste un tanto. Por eso siempre andas con una cara de espanto. Yo me levanto con sonrisa y canto, y mi linda familia durmiendo aquí en mi manto. Es muy poco el espacio para mis grandes saltos. Karma, todo aquello viene regresando. Sociedad sin vida, seguimos sudando sangre y al demonio le da risa. No llevo prisa, muy mediocre es mi avaricia. Te doy el oro, me quedo con mi sonrisa.